Mi Gym en Casa, episodio 45. Muy buenas, ¿qué tal ha ido la semana? Bueno, ya estamos a viernes, ya está aquí el fin de semana. Y bueno, soy Sergio de MiGymEnCasa.com. Y os doy la bienvenida otro día más, otro episodio más, al podcast de Mi Gym en Casa. El programa, la radio, donde hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico, de minimalismo y de alimentación, sobre todo orientado desde un punto de vista evolutivo y buscando pues respaldo científico, ¿no? Y la opinión sobre todo de gente de este mundillo, bueno, y de todos estos mundillos, gente más profesional, gente que sabe más, pues oye, para aprender entre todos un poco y ampliar conocimientos. Precisamente por este motivo, en la entrevista de hoy he traído a Xavier Urquiola. Bueno, hoy vamos a hablar, voy a contar lo primero de que vamos a hablar, también de máquinas de remo, en concreto de las máquinas estas de remo Concept 2, que son pues las más populares en el mundo de los gimnasios y tal, sobre todo con la llegada del CrossFit. Y bueno, a petición popular vuestra, en el episodio 40 hablé de las máquinas de remo y busqué a alguien así pues que supiera más de este mundillo, sobre todo de las máquinas de remo indoor, ¿no? Que es lo que más está al alcance de la mayoría, ¿no? Ya sea por ir al gimnasio, porque la tenemos en casa, pues saber a alguien que supiera un poquillo más de este mundo para ampliar un poco los conocimientos que vimos ya en el episodio 40, que bueno, que os comenté en cuanto a técnica, entrenamientos y demás. El objetivo, tengo que decir, que se ha cumplido con creces, porque yo cuando contacté con Xavier, que bueno, es el que lleva el distribuidor oficial de la marca de Remo Concept en España, bueno, pues digo, bueno, será el distribuidor y tal. Bueno, y resulta que Xavier, bueno, ha sido entrenador de la selección española de remo, lleva dedicándose al remo desde antes de que yo naciera. Entonces, bueno, yo antes de la entrevista realmente sabía que controlaba de este mundillo, porque daban cursos, pero no sabía que a este nivel, y con lo cual ha sido una grata sorpresa. En la entrevista vais a escuchar perlas, o sea, información de muchísima calidad que vais a poder aplicar si hacéis remo, si practicáis esta disciplina o la utilizáis de vez en cuando. Vamos, incluso cosas que yo pensaba que sabía más o menos del tema y un detalle importante que gracias a Xavier pues he descubierto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sin más, pasamos con la entrevista. Espero que os guste. Ya os digo, si usáis las máquinas de remo, aunque sea de vez en cuando en el gimnasio, escuchadla porque hay cosas importantes que seguramente estáis haciendo mal, ¿vale? Así que, bueno, ahí os lo dejo. Y si no, os animo, si tenéis acceso a alguna máquina y tal, pues oye, probarlas, porque la verdad que es un cacharro que aunque ocupa bastante para tenerlo en casa, tenéis que tener bastante hueco, pero es muy práctico y ya os he dicho, vamos, alguna vez que yo es la única máquina que tengo, una máquina de remo. Bueno, pues ya os dejo de contar rollos. Venga, y pasamos ya directamente con la entrevista. Bueno, Xavier, gracias por haberte prestado a la entrevista y bienvenido al podcast. Pues muy bien hallados. ¿Quién es Xavier Urquiola y a qué te dedicas? Bueno, pues yo soy una persona que viene del mundo del remo, he sido entrenador de remo, he sido presidente del club, entrenador de la selección nacional de remo, y en el año 86 empecé con la historia de las máquinas de remo, pensando en, bueno, era una herramienta que la utilizaban los remeros para entrenar cuando no se podía salir al agua. Y todo esto fue derivando en una máquina, no solamente en España, sino a nivel internacional, que, dado los beneficios del ejercicio de remo, pues se fue implantando también en el mundo general del fitness. Uh-huh. Y hoy es el día en el que es más importante el mundo del fitness, la salud, el entrenamiento, que el propio mundo específico del remo. Es verdad, porque bueno, con lo del CrossFit este habréis notado un boom, ¿no? ¿O tampoco sí, tanto? Sí, no, sí ha sido muy importante para nosotros, bueno, para lo que es Concept en sí, el nacimiento de la actividad de CrossFit y sobre todo el haber establecido que en principio la única máquina de cardio que entraba en el mundo del CrossFit era la máquina de remo, ha sido un boom. Y bueno, de hecho, Hasta ahora normalmente el color de las máquinas de Concept eran de color gris y a raíz de lo del CrossFit, pues bueno, pues ahora también hay un modelo en color negro, que es el color negro típico que se utiliza en todo lo que son CrossFit, ¿no? Entonces sí que ha sido importante, digo, a nivel mundial. Y en España también se va notando porque, bueno, cada vez se van abriendo más clubes de CrossFit. Sí, vamos, que antes era como una máquina, lo que dices, para entrenar cuando hacía malo y ahora es específica, no solo para entrenar en ella, vamos. Sí, bueno, en principio el fundamento, como te digo, es de la máquina esta, es la creación de una herramienta de dos hermanos de remeros de Boston que pensaron en hacer una herramienta para poder entrenar cuando el río estaba helado y cuando no podían salir al agua a remar. Y bueno, naciendo desde una bicicleta con una serie de aspas y tal en las ruedas, llegaron hasta lo que es hoy en día la máquina de remo. La finalidad primera era el entrenamiento específico de remo para los remeros. Lo que pasa que luego, bueno, pues el remo sabes que es un deporte completo, es un deporte saludable, no hay prácticamente, no hay lesiones porque no hay impactos y esto ha hecho que, pues ya desde hace muchos años en el mundo del fitness sea una máquina prácticamente imprescindible en todos los gimnasios y ahora con el nacimiento del CrossFit. Pues bueno, sabes, los ejercicios que se realizan en el CrossFit son variados, son con cargas, son con ruedas grandes, etcétera. Pero Sí, bueno, sí. había que tener algún ejercicio cardiovascular que fuera completo también. Y bueno, se inclinaron por lo que es la máquina de remo y así estamos hoy en día que la principal actividad y el principal negocio en este momento está en el CrossFit. Bueno, Xavier, nos comentabas eso, bueno, que empezó con unos hermanos de Boston con una rueda total de aire, Sí. que bueno, que al final el Sí. funcionamiento es ese, ¿no? Cuéntanos un poco cómo funcionan estos remos por aire, cómo ejerce la resistencia, cómo se hace. Sí, bueno, el sistema de resistencia de aire es un sistema muy sencillo. Es un tambor en el que hay un ventilador. Este ventilador tiene unas aspas que cuando tú tiras de la empuñadura, lo que hacen es girar esas aspas y cogen el aire de un, vamos a decir, un orificio lateral que tiene este tambor y lo expulsan por unos orificios perimetrales que son fijos. Entonces, la salida de aire siempre es fija. La entrada puede ser variable. Esa variable va en función de cómo tiras tú de fuerte. Cuanto más fuerte tiras, más aire absorbes. Si el agujero de salida es el mismo, aumenta la resistencia. Si tú metes poco aire y sale poco aire, disminuye la resistencia. Entonces, la ventaja de la máquina de aire precisamente es esa, que el freno o la resistencia siempre es proporcional al esfuerzo que tú haces, de tal manera que nunca puede haber una sobrecarga, como ocurre, por ejemplo, en todo tipo de máquinas estáticas, como pueden ser bicicletas, etcétera, donde hay un freno magnético. El freno magnético siempre está presente. Estés tú bien, tires suave o tires fuerte. Siempre hay un freno ahí constante en la rueda. Sin embargo, en el remo no. En el remo puedes tirar una palada fuerte y la siguiente puede ser suave. Ese sistema de resistencia hace que precisamente en esta máquina de remo hoy en día se estén haciendo competiciones desde críos de 7 años hasta personas mayores de 90, pasando por los remeros olímpicos, que la utilizan para sus clasificaciones y la confección de los equipos olímpicos. O sea que es la máquina a la que se adapta al remero o a la persona que está haciendo, y no eres tú el que te tienes que adaptar a cómo está el freno. Por ejemplo, cuando las bicicletas de spinning, etcétera, que hay ahí un freno que hay que ir venciendo. Aquí no, aquí eres tú el que marcas cómo quieres ir de fuerte. Oye, y has comentado lo de los niños. ¿Para los Sí. niños hay alguna adaptación a la máquina o algo así? ¿O simplemente cogen y ya está? Eso es, cogen y ya está. O sea, Yo no tengo. hay, no hay, no hay límites de edad. Hombre, a ver, no hay límites de Sí. edad. No te voy a decir que un crío de 3 años se pueda empezar, pero también podía hacerlo. Lo que pasa que, pues, le pilla un poquito alto y le pilla un poco grande. Claro. Pero a nivel de competiciones, por ejemplo, en la regata que organizamos nosotros aquí todos los años, una regata popular. Pues este año hemos tenido críos de 7 y 8 años. O sea, que quiero decir que se adapta a todo el mundo. Sí. Te preguntaba porque yo tengo, vamos, dos crías pequeñas, una de ellas ya con 4 años, dice, cuando se enfadaba me dice, me voy al garaje a Sí. remar y se pone la máquina ahí, pim pam, pim pam, para quitarse el Así. cabreo. Por eso digo, igual. Pero nada, no lo hace como deporte, lo hace así Ya, para. o sea. Bueno, para eliminar Sí, la mala sus leche malas, ahí. malas leches, sí. Sí. Bueno, vamos a hablar de lo más en concreto de los. Sea que tú eres usuario de máquina de remo. Sí, yo tengo, mira, tengo el modelo C y tengo un modelo B, súper viejo, que tendrá Ve casi el 30 antiguo. años, el Sí, antiguo, el sí. del plato de aluminio ese. Pues sí, Sí, el sí. modelo B, fue el segundo, fue el Exacto. siguiente al que te he comentado de la bicicleta, Sí. y el fundamento es el mismo. El modelo B ha sido muy utilizado en el mundo del remo, y la verdad es que en este momento, bueno, pues ya no se usa, lógicamente, pero sí que hay gente que todavía lo tiene, como tú, y hay Sí. gente que todavía lo tiene en funcionamiento. O sea que fíjate tú lo que son las máquinas de concept. Sí. Es que eso te iba a decir, bueno, a por hacer un poco de publicidad, no de concept, pero es que, o sea, yo considero que es una cosa de las, una parte fuerte de la máquina, ¿no? Que tiene recambios. Yo puedo comprar recambios para la máquina esa que tiene 30 años, Sí, ¿no? todavía sí, todavía se pueden comprar repuestos, sí. Claro. Hombre, esa es una de las, es uno de los hechos y uno de los argumentos que tanto en el mundo del fitness como el CrossFit ahora, como en el mundo del remo, ha hecho que esta máquina se vaya haciendo tan tan popular y tan utilizada. Es que el mantenimiento de esta máquina es bajísimo. O sea, es simplemente lo único que hace falta después de entrenar es limpiarla, quitar un poco el sudor y la máquina está en condiciones. Hay gimnasios que tienen la máquina, el modelo C, que dices tú, que Sí. ese salió al mercado el año 92 con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero bueno, se presentó en ese año, y todavía hay gimnasios que no lo quieren cambiar, o sea, porque dice que les funciona muy bien. Entonces, bueno, Claro. pues fenomenal, ¿no? Eso es una cosa importante. Sí, bueno, para, joder, para como garantía de la marca, ¿no? Vamos, yo solo con eso dices, joder, es que tengo un Sí, cacharro sí. de 30 años y funciona y encima tengo Sí, recambios, dices que es la leche. Sí, sí. efectivamente, efectivamente. Has comentado el mantenimiento. Aparte, bueno, de limpiar un poco la Sí. máquina, del sudor y tal, ¿hay algún Sí. mantenimiento que se deba hacer así cada, no sé, cada X meses o algo así? Simplemente la cadena con la que tiramos y con la que accionamos el ventilador, que esté bien engrasada, que tenga un poquito de brillo, quiere decir que tenga un poco de aceite. Y la verdad es que luego la limpieza, lo que te he dicho. Hombre, hay que tener en cuenta que como estamos cogiendo aire de un lateral y lo estamos expulsando por unos agujerillos que hay en la parte perimetral, en una rejilla perimetral, el aire siempre lleva una cierta cantidad de polvo en suspensión. Entonces, simplemente, pues cada 4 meses o lo que sea, es abrir el ventilador, pasar un aspirador y quitar el polvo que pueda estar depositado en esos puntos. No tiene otro tipo de mantenimiento. Ahí llevas razón con eso. Te voy a contar una anécdota. Cuando compré yo la otra, la C, hace 2 o 3 meses, ahí de Sí. segunda mano, pegué el tirón Sí. fuerte para probarla y salió ahí una pila de polvo justo por donde Sí. comentas, por los agujerillos, eso. Llevaba la Sí, máquina a lo sí. mejor 10 años ahí parada. Sí. O Sí, sea, pues eso lo que tienes que hacer es claro. soltar los 4 tornillos del ventilador, coger el aspirador de casa y quitar todo el polvo que está ahí depositado en la rejilla, es una rejilla negra que tienes ahí Sí, metálica, la rejilla. y luego en las propias aspas del ventilador también con una brocha puedes limpiar eso. Y te queda la máquina otra vez como nueva. Vale, pues nada, si nos está escuchando alguno que tenéis la Concept, que sé que hay alguno que la tenéis, ya sabéis cómo hacerlo. Sí. Oye, Xavier, ¿y el aceite vale el mismo de la cadena de bicicleta o algo así? ¿O tiene que ser alguno especial? Sí. No hay, hombre, nosotros tenemos un aceite de Concept, pero bueno, también se puede utilizar un 3 en 1 de estos que son aceites normales, no tienes de cadena bicicleta, podría servir. Lo que es importante es no echar el aceite directamente a la cadena, sino echarlo en un trapo, en un paño y pasar con el paño la cadena, para que no esté continuamente goteando el aceite en la máquina. Vale, buen consejo. Yo lo hice directamente y me pasa eso, que cada día que entreno salen por ahí las gotas, es verdad. Vale. Sí, pues eso, para que no Vale. salgan gotas, lo que tienes que hacer es preocuparte que la bici, o sea, que la cadena tenga brillo, pero que no esté goteando de aceite. Por eso con un paño se soluciona, no es problema. Vale, perfecto. Bueno, cuéntanos un poco, ya hablando de las máquinas más modernas del modelo D y el E, Sí. posibilidades de los ordenadores, de estos, bueno, llamo ordenador, ¿no? El display este Sí, para hacer monitor, sí. monitor le llamamos normalmente, sí. Para competiciones Bueno, pues online y todo este el tipo de cosas que hay ahora. sí, el monitor, normalmente, bueno, el concepto del monitor es el de siempre, es el mismo que el C que tú tienes y que incluso que el monitor de la máquina primera, del B que tienes. El concepto y el fundamento, o lo que son las medidas básicas, son las mismas, que es el tiempo, el ritmo, el parcial de 500, que es una medida que dentro del mundo del remo es muy conocida y es significativa. Y luego, pues bueno, en los monitores de ahora hay más cosas que tú puedes ver. Concretamente, con ese fundamento de, como te digo, del tiempo y la velocidad, pues te va haciendo una serie de previsiones y te dice, pues al ritmo que tú estás remando y con la fuerza que estás aplicando, pues o sea, en media hora vas a hacer tantos metros, ¿no? Entonces, tú tienes la posibilidad en estos monitores nuevos de hacer una programación del entrenamiento que quieres hacer. Hay unos entrenamientos que son estándares, que están dentro del propio monitor, y hay otros entrenamientos que tú puedes confeccionar. Puedes confeccionar entrenamientos en solo distancia, en solo tiempo y combinación de tiempo y distancia y recuperación. Entonces, bueno, todo esto queda almacenado en el propio monitor y ahora hay una aplicación para los móviles que se llama Row, que en la ¿Cómo que se llama? tú Perdona, todos los Javier, que datos se ha son cortado un poco. ¿Cómo se llama el para apuntarla? nombre. Erro. Bueno, lo busco y lo pongo el enlace en las notas del programa. Pero vamos, Sí. es de la marca vuestra, ¿no? De Concept. La aplicación que es los monitores nuevos llevan una conexión por Bluetooth Ah. y AirRow. Erro, Sí, ¿vale? llevan Como una el conexión ruido. por Bluetooth y entonces todos los datos que tú vas generando en este monitor se identifican en el teléfono móvil con el monitor y entonces te los pasas y luego los puedes descargar en una nube que tiene Concept por ahí, donde tú luego puedes ver todos los entrenamientos que has hecho diariamente, ¿no? Sí, y también hay como Eso regatas es, o eso algo así, es. ¿no? Online o Sí, una cosa así. eso es. Escuchaba. Bueno, hay dos tipos de regatas. Hay unas regatas, como te decía antes, que se suelen organizar. Hemos organizado nosotros todos los años, nos organizamos en noviembre. Ahora, por ejemplo, este fin de semana que viene hay una regata en Galicia, hay un campeonato de Galicia, el campeonato de España, etcétera. Y esas competiciones se hacen con el propio monitor que tiene la máquina de remo. Lleva en la parte de atrás unas conexiones, se conectan unas máquinas con las otras, hasta un número de ciento y pico máquinas, las que quieras. Y todo eso va conectado al ordenador. Hay un programa en el ordenador que se llama BNU Brace, BNU RACE, que coge las señales de todos los monitores, de todas las máquinas, y las representa en un campo de regatas virtual con unas embarcaciones que se van moviendo en función del trabajo de cada uno, de la intensidad de cada uno. Estas competiciones pueden ser de forma individual o pueden ser también por equipos. Una vez que están todas las máquinas conectadas, se pueden hacer, como te digo, regatas individuales, de dobles, de cuatros y de ochos. Entonces, bueno, pues es una motivación que se utiliza bastante, que de cara sobre todo a los chavales y en las escuelas se utiliza mucho más en Estados Unidos que en Europa, pero bueno, también en Europa, Inglaterra sobre todo, Francia, etcétera, hacen grandes competiciones a nivel escolar. Y aquí también se hacen a nivel de federaciones, se hacen competiciones con las categorías bajas. Es una forma de motivación de los críos, sobre todo cuando empiezan a remar. Normalmente las temporadas de remo empiezan en octubre y en noviembre, por ejemplo, que tenemos la regata nuestra, pues para todos los clubes es una forma de que los chavales tengan ya una motivación de competición. Y bueno, la verdad es que este año hemos tenido 500 y pico participantes en la regata nuestra. Y como te he dicho antes, pues hay desde chavales de 7 o 8 años hasta la gente mayor y los remeros ya que llevan años remando, ¿no? Interesante, ¿no? Que se pueda Y aplicar la luego hay tecnología un. ahí. Sí, sí, Sí. sí. No, se aplica directamente. Y luego hay un programa que no es directamente de Concept, pero sí es una empresa que está bastante ligada con Concept, que se llama Row Pro. Y Row Pro. este. Row Pro, sí. Sí. Esto te permite hacer prácticamente lo mismo que hemos estado hablando ahora, pero luego además tiene también la posibilidad de la competición online. Entonces, si no solamente competición, sino entrenamiento. Si un día tú quieres entrenar o vas a entrenar a las 7 de la tarde y yo también voy a entrenar a las 7 de la tarde, nos ponemos de acuerdo previamente, nos conectamos con cada uno con nuestro ordenador y podemos hacer un entrenamiento los dos juntos. Pero lo mismo que estando tú estando en los dos en España, pues lo podemos hacer con uno que esté en Inglaterra, en Sí. Estados Unidos o en Nueva Zelanda. O sea que es una forma también de motivar y de tener contacto con diferentes gentes metidas en este mundo del remo indoor, ¿no? Pues mola, mola que se pueda aplicar la tecnología. Mola, guay. Lo voy a apuntar Sí, también sí, sí. Row Pro. Dejaré el enlace en las notas Row Pro, sí. por si alguno quiere ahí meterse, enredar. La verdad es que el programa este Row Pro es muy interesante porque es un campo de regatas virtual donde aparece, tienes tu posibilidad de poner tu remero, puedes ponerle la camiseta de un color, Sí. la cara de otro color, el bote de otro color, en fin, tiene diversas aplicaciones, incluso estando de forma individual, cuando tú estás entrenando en casa con este programa, puedes competir contra otras tres embarcaciones. A esas tres embarcaciones les pones un tiempo determinado de 500 metros y en la otra embarcación eres tú que va a tratar de ganar o de Debatirles, remar ¿no? con ellos, ¿no? De competir con ellos. Está muy bien ese programa, sí. Es como un videojuego, pero de entrenar, ¿no? Por lo Eso menos te es, eso mueves. es, eso es. Sí. Bien, bien, interesante. Bueno, hablemos ahora de la técnica de remo. A ver, no, cuéntanos así un resumen de fase por fase, cómo tenemos que hacerla. Sí, bueno, el remo, como te decía antes, es un deporte completo, pero es un deporte en el que la técnica tiene mucha importancia y tenemos que ser muy cuidadosos con el tema técnico, sobre todo pacientes. La gente que de alguna manera viene del mundo del remo o practica el remo en los clubes, pues el tema técnico lo tiene más o menos claro y no hay problema. La gente del mundo del fitness o la gente que en su casa, por ejemplo, pueda comprarse una máquina o pueda tener una máquina, yo les recomendaría que entraran en la página nuestra o en la página de Concept, que viera un poquito el vídeo de técnica y que al principio, sobre todo el entrenamiento, hiciera hincapié en lo que es la técnica. La técnica de remo básicamente tiene dos movimientos fundamentales, que son el pase, que es cuando damos la fuerza, y la recuperación, que es cuando volvemos otra vez a dar la palada, ¿no? O sea, la palada son pase y recuperación. El pase, que es la parte en la que realizamos la fuerza, se puede descomponer en tres partes, que es las piernas, el cuerpo y los brazos. Entonces, lo primero que tiene que entrar en acción son las piernas. ¿Por qué? El momento que tenemos que, imagínate que vamos a arrancar, en vez de remar en una máquina de remo, estamos remando en una embarcación que está en el agua y que yo estoy remando y voy con mi novia paseando en esta embarcación. Cuando está la embarcación parada, tengo que arrancar yo esta embarcación. Entonces tengo el peso de las dos personas más el de la propia embarcación. Entonces el momento duro de lo que es la palada es el momento de la entrada de la pala en el agua y de la primera parte de esa palada. Pasa lo mismo en la máquina de remo indoor. La primera parte de la palada es la parte dura de la palada. Entonces ahí tengo que utilizar la parte del cuerpo donde más músculo tengo y donde más fuerza tengo, que es en las piernas. Pues la primera parte de esa palada, como he dicho, se hace en las piernas. Una vez de que yo ya he lanzado esa embarcación, he empezado a mover el ventilador con las piernas, le ayudo un poquito con el cuerpo, levantando un poquito el cuerpo, y una vez de que ya estoy lanzando esa rueda o esa embarcación, el último tirón lo doy con los brazos, porque tengo fuerza en los brazos, pero no tengo tanta como en las piernas, y entonces le doy lo que es la velocidad final de la palada. Entonces, en la palada sería lo que es piernas, cuerpo, brazos. Entonces, ahora tengo que ir a la recuperación, y la recuperación, como su propio nombre lo dice, es recuperar el esfuerzo que he hecho durante la fase de tracción. Entonces, esa recuperación tiene también tres movimientos, que son al revés de lo que hemos hecho antes. Si antes hemos hecho piernas, cuerpo, brazo, ahora tenemos que hacer brazos, cuerpo, piernas. Entonces, sacamos los brazos, estiramos los brazos y una vez que hemos estirado los brazos, dejamos que ese mismo movimiento de los brazos hacia atrás nos levante el cuerpo y una vez que ya nos ha levantado el cuerpo, entre los brazos y el cuerpo arrastramos también las piernas para ir otra vez a la posición de ataque. Eso es muy importante que la gente se acostumbre a hacer bien ese movimiento. Hay que tener en cuenta que, como hemos dicho antes, el movimiento del remo es bueno, es saludable, no tiene impactos, pero es un movimiento que lo repetimos cientos, cientos, cientos, cientos de veces en cada entrenamiento. Entonces, todo lo que hagamos bien o todo lo que hagamos mal en cada palada, en una palada, lo repetiremos durante un montón de veces. Entonces, por eso es importante y es siempre el objetivo de Concept con sus cursos y con todo es que la técnica sea, no vamos a decir la del remero olímpico, pero sí una técnica buena que sea beneficiosa y que no sea problemática si hacemos mal lo que es el ejercicio técnico. Sí, Un para concepto fundamental. Dime, dime. sí, no, para prevenir lesiones, vamos, para hacer las cosas bien. Eso es, eso es. Sobre todo la espalda. El Sí, tema de la espalda es igual. fundamental. El tema de la espalda es el que más hay que cuidar y es el que en el momento de lo que hemos dicho antes, en el momento del pase, en el momento duro del ataque, no tenemos que dejar que se nos vayan las piernas solas, sino que tiene que ser un movimiento perfectamente coordinado y equilibrado, piernas, cuerpo, brazos, para que la espalda no solamente nos sufra, sino que si lo hacemos bien, incluso nos refuerce los músculos dorsales, que mucha gente, por ejemplo, con problemas de columna, está utilizando la máquina de remo para rehabilitación, para entrenamiento. Fortalece los dos músculos dorsales y eso ayuda a sustentar un poquito la columna y evitar problemas con la columna. Perfecto. Entonces, Xavier, por repasar un poco, que esto me parece muy Sí, importante. sí. Primero, estiramos piernas, luego inclinamos un poco el cuerpo hacia atrás y por último los brazos, ¿no? Sí. Y Sin tumbar demasiado. sin No hay tumbar que tumbar demasiado. Sí, demasiado. como pasar de las Sí. 11, digamos, a la 1, ¿no? O algo así un poquito. Aproximadamente, eso es, eso es. Vale, y con esto, no sé si lo verás tú, bueno, imagino que también lo verás, pero un fallo muy común es lo de levantar el agarre para pasar las rodillas, ¿no? Y si hacemos esto en condiciones, que Sí, es primero estirar sí. las piernas, no tenemos que levantar nada, sino que va en línea recta Sí, no, y... primero cuando, a ver, cuando levantamos las manos es cuando estamos recuperando. Cuando Sí. estamos recuperando, lo primero que tenemos que hacer es estirar los brazos. Hemos dicho que es el movimiento a la contra de lo que es el pase. Sí, exacto. Sea, primero estiramos los brazos y una vez que hemos estirado los brazos, ya hemos pasado las rodillas. Claro, exacto. Levantamos un poquito el cuerpo y entonces ya no hay por qué estar haciendo movimientos raros en en lo que es la recuperación. Y empezamos la recuperación para eso, para recuperar. Una cosa importante que la gente tiene que tener en cuenta es que la diferencia entre el tiempo que tardamos en el pase y la recuperación tiene que ser como de 2 a 3. Quiere decir que si yo hago, por ejemplo, 1 segundo desde que tiro hasta que termino, desde en lo que es la pase, en el pase, la recuperación debería ser 1 segundo y medio. De 1 segundo y medio a 2. O sea, siempre la recuperación tiene que tener más tiempo que lo que es el impulso, lo que es el pase. Ah, Todo qué eso interesante. está explicado en nuestra página, en la parte de técnica, está explicado perfectamente cómo tiene que ser cada uno de los momentos y cada una de las posiciones del cuerpo en cada fase de la palada. Y ya que estamos hablando así más técnicamente, ¿qué Sí. frecuencia recomiendas de remadas por minuto? Bueno, pues depende un poco de cada uno. No es lo mismo una persona que mida 1,90 m y pese 90 kilos que un hombre o una persona que mida un niño que, yo qué sé, que mida 1,70 m y pese 70 kilos, ¿no? Es, no sé, es lo mismo. Vamos a ponernos en dos ejemplos que conocemos todos, que es Contador e Indurain. Indurain podía pedalear a una cadencia de 90 pedaladas por minuto y Contador tiene que ir a 100 o algo más. Entonces, es adaptarse un poquito a lo que a cada uno le vaya mejor. Normalmente, para un entrenamiento de cardio normal para casa, trabajar entre 25, 26, 27 pedaladas está muy bien. Depende un poco de la intensidad a la que estemos trabajando. Entonces, eso es un poquito, como hemos dicho antes, como es la máquina a la que se adapta a ti. Pues tú busca la postura, tú busca el ritmo, busca la fuerza en la que más te interese y en la que mejor vayas, y entonces el ritmo te viene solo. O sea, es una cosa que. Y una cosa que quiero incidir también es en el gesto técnico, es muy importante que hagamos todo de forma natural. O sea, que lo hagamos lo más natural posible. No sé, como si. No sé, imagínate que esto es un ejemplo que les solía poner yo a los remeros, a los chavales pequeños, para que se dieran cuenta un poco de cómo deberían de trabajar con el remo, pero que sirve perfectamente para los mayores. Cuando yo soy niño y estoy comiendo, no sé, la sopa encima de la mesa, Sí. pues al principio hago movimientos muy raros con la cuchara, me meto la cuchara por el ojo, por la nariz y por todos los sitios, casi menos por la boca. Sí. Cuando yo voy comiendo y voy comiendo y voy comiendo y pasa un día, otro día, otro día y pasa el tiempo. Al final, como ahora, soy capaz de estar comiendo la sopa, estar leyendo el periódico e incluso hasta ver la tele. Y la cuchara va siempre al mismo sitio, va a la boca. Bueno, pues el remo tiene que ser una cosa igual. Tenemos que hacer el movimiento de forma natural, no, que no nos cueste. No tengo que hacer cosas raras con el cuerpo, ni con los brazos, ni con las piernas. Tiene que ser una cosa como muy fluida, muy dinámica y muy fácil de hacer. Y esto hay muchos vídeos en YouTube de técnica de remo donde se puede ver un poquito cómo debe ser esta técnica. Y yo creo que es importante también en nuestra página, como he dicho antes, es importante que la gente no tenga prisa cuando empiece a trabajar en la máquina de remo, que no tenga prisa por hacer 20 minutos, media hora, una hora, voy a hacer fuerza. Primero, coger bien la técnica, acostumbrarnos, que sea fácil, y después podemos hacer todos los entrenamientos que nos dé la gana. Sí, pero primero practicar bien y que Sí, la con técnica, paciencia, exactamente. Sí, sí. sí, eso es, eso Totalmente de acuerdo. es. A ver, Xavier, ponnos, ya que estamos aquí metidos en harina, a ver, alguna sesión así sencillita de entrenamiento para cada nivel, para un principiante, alguien intermedio y uno más avanzado. Bueno, yo a los principiantes les aconsejaría que trabajaran en sesiones de 15 minutos. Hacer 15 minutos, descansar un rato, puedes hacer entrenamientos de estiramiento que siempre viene bien para el remo. Conveniente es hacerlo siempre un poquito antes de entrenar también un poco de estiramiento. Con sesiones de 15 minutos, descansar unos 5 minutos, luego hacer otra de 15 minutos en principio. Y durante los primeros días, incluso hasta el primer mes, sería suficiente. Una vez de que ya tenemos ya cogido el hábito, más o menos una técnica correcta, etcétera, podemos hacer media hora, descansar un poquito y seguir si queremos otra media hora. Una hora ya es un trabajo ya importante dentro de la máquina de remo, ¿eh? Hay gente que está más tiempo, pero se recomienda siempre cada media hora parar un poquito. Salir de la máquina, estirar un poco, soltar los músculos y volver otra vez sin llegar a enfriarse, volver otra vez a la máquina. Es importante siempre, las sesiones tienen que ir en función del objetivo que tengamos. Si queremos hacer un objetivo cardiovascular, un objetivo de perder peso, etcétera, las sesiones siempre tienen que ser un poquito más largas que si lo que queremos es buscar un entrenamiento de potencia o de resistencia o velocidad. Entonces, bueno, en la página nuestra hay un libro de entrenamientos donde, aparte de una serie de programas que se dan para hacer, se explica muy bien qué es cada cosa, qué tipo de entrenamiento se requiere para cada uno de los objetivos. Y esto yo sí que creo que es importante mirarlo. Incluso también, por supuesto, el tema de las pulsaciones es fundamental, el controlarse las pulsaciones cuando estoy trabajando. Y, como he dicho antes, siempre todo en función de los objetivos que quiera obtener. Claro. Claro, sí. Vale, pues la pondré, bueno, luego pondré al final la página que ahí viene, vamos, para que se Sí, puedan eso meter es. los que están escuchando Sí, y entrar hay al una grupo. información muy completa y yo creo que conviene, pues eso, como además ahora se puede descargar todo eso de internet sin problemas, la gente puede ver incluso las posturas técnicas, los vídeos, los músculos, incluso que entran en cada una de las posturas del remo, de la técnica de remo, pues qué músculos trabajamos, etcétera. Yo creo que es importante, antes de ponerse a hacer barbaridades y locuras, echarle un vistazo a la técnica, sí. Primero estudiar un poco y luego ya meternos ahí con ello. Sí, efectivamente. Oye, has hablado de estiramientos y tal. ¿Hay Sí. algún estiramiento concreto o un ejercicio correctivo que nos recomiendes si hacemos mucho remo? Hombre, a ver, hemos dicho antes que el remo es un deporte completo. Si vemos los grupos musculares que trabajan en el ejercicio del remo, son prácticamente todos los del cuerpo. Entonces, esto quiere decir que antes de empezar a hacer una sesión de remo, nos convendría hacer un pequeño estiramiento de casi todas los músculos que van a entrar en acción en el remo. Pues podemos empezar desde el cuello, empezando por arriba, mover el cuello bien, girar adelante, atrás, dar círculos, seguir con los hombros, soltar los hombros, seguir un poquito con la espalda, bajar a la cintura, piernas, etcétera, brazos. Estiramientos típicos del cuerpo entero, pero ya digo que tampoco hace falta hacer una sesión de estiramientos de 20 minutos. O sea, es Sí. una sesión normal, por ejemplo, de sentarse en la máquina, 5 minutos de calentamiento, que el cuerpo entre un poquito en acción, nos bajamos de la máquina, hacemos estiramientos durante 5 minutos y nos volvemos a sentar y hacemos ya lo que es la sesión de entrenamiento. Y luego al terminar, lo mismo, los músculos que han estado trabajando, pues conviene que vuelvan a su posición normal, conviene otra vez volver a estirarlos, soltarlos. Y bueno, y eso, que no nos quedemos ahí agarrotados, que al día siguiente estemos con unas agujetas que no podamos sentarnos para volver a entrenar, ¿no? Entonces, bueno, también están puestos los estiramientos en ese libro de entrenamientos que se aconseja hacer para hacer unas sesiones de entrenamiento normales. Bueno, por si alguno ya ha salido todos esos libros que nos comentas y se queda con ganas de más, cuéntanos un poco sobre los cursos que dais desde Vermont. Bueno, en realidad los cursos, como os he dicho antes, están principalmente tienen el objetivo de enseñar bien la técnica. O sea, es a los que venimos del mundo del remo y los que hemos sido entrenadores de remo, cuando algunas veces voy a un gimnasio y veo a la gente haciendo remo, Sí. sea, no, la verdad es que no me puedo contener y entonces, bueno, no me meto con la gente, sino voy donde el profesor, donde el instructor y le digo, oye, ¿le puedo decir dos cosas a este hombre? Me da Ah, permiso. hay gente que te lo admite, hay gente que no le gusta. Entonces, bueno, pues Sí. nada, ¿no? Pero, o sea, se ven verdaderas, o sea, barbaridades, lo que te he dicho antes. O sea, Sí. y esa gente, yo creo es que no se ha enseñado bien a hacer el ejercicio del remo. Entonces, es importante que los instructores sepan hacer bien el ejercicio del remo. El remo es un deporte que es muy bueno, es muy saludable, muy bonito, etcétera, etcétera. Pero tenemos un problema en este país y es que no tenemos más que 5.000 licencias de remo. No es lo mismo el atletismo, no es lo mismo la bici, todo el mundo sabe andar en bici, más o menos, todo el mundo Sí. sabe correr, etcétera, etcétera. El remo, hay muy poquita gente que practica remo, por lo tanto, hay muy poca gente que sabe remar. Entonces, bueno, el objetivo de CONCE siempre es el de formar un poquito a la gente que sepan, etcétera. No son demasiados cursos los que organizamos, pero bueno, algunos sí que se hacen. Incluso en este momento, bueno, ya lleva tiempo, se están poniendo de moda lo que son las clases dirigidas, lo que lo mismo que es el spinning, que a todo el mundo le suena y que todo el mundo hace spinning y parece que está haciendo no sé cuántas cosas, pues hay también clases de rowing en los gimnasios. Lo que pasa es que, claro, hace falta máquinas de remo, ocupan bastante espacio. Claro. Hay gente que sí que lo hace, pues no sé, hay gimnasios típicos por ejemplo, en Novelda, Alicante, hay un gimnasio típico que lleva haciendo clases de rowing desde hace un montón de años, tiene un éxito terrible, ha llegado épocas en las que tenían lista de espera. Entonces, bueno, pues está muy bien. En Palma, Mallorca también hay gente que lo está haciendo. En Madrid, etcétera. Hay diferentes gimnasios que hacen clases dirigidas de remo. Y están muy bien, ¿por qué? Pues porque una clase dirigida de remo de 40 minutos has hecho un ejercicio superior a lo que puede ser una clase de spinning de una hora, hora y pico. Entonces, es poco tiempo, ¿por qué? Pues porque trabajamos todos los grupos musculares. Entonces, con 40 minutos de trabajo de remo es más que suficiente para estar en unas condiciones físicas perfectas, ¿no? Entonces, bueno, los cursos que se hacen son para eso, para que la gente sepa y trabaje bien y sobre todo lleve una técnica más o menos correcta. Coincido contigo cuando decías eso de que ves en el gimnasio una persona como tú que has sido entrenador, que ves en el gimnasio gente con mala técnica. Yo me acuerdo, bueno, yo estuve haciendo unos años piragüismo, bueno, estoy haciendo concretamente kayak polo, y me acuerdo el entrenador que era todo el rato, no, técnica, y todos los días media hora de técnica que acabábamos harto. Y al final es lo que tú dices, ¿no? Al final ya te sale solo remar bien, vaya fuerte, vaya lento. Y claro, de golpe ver a gente, bueno, en tu caso, que has entrenado así a gente, por eso, profesional. A uno que llega, se sienta en la máquina y se pone a tirar ahí de cualquier manera, pues imagínate, ¿no? El Sí, impacto ahí que... son cosas, bueno, pues son, sí, son, es una deformación profesional, Claro, ¿no? claro. Pero por eso te decía que es importante el tema de la naturalidad, o sea, pero Sí. no solamente en el remo, o sea, en todos los deportes. Hoy en día, yo qué sé, vemos a Messi, vemos a Ronaldo, ¿no? Voy a decir los dos para no tener problemas. Vemos a Messi, vemos a Ronaldo, le vemos jugar a fútbol y decimos, joder, qué fácil lo hacen. Joder, pero si es así, pim, hacen, driblan a uno, corren para un lado, para el otro, le marean. Y dices, joder, qué fácil lo hace. O Iniesta, por ejemplo, ¿no? Que es una maravilla verle jugar al chaval este. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer las cosas difíciles? Es que ese es el problema. Ya sabemos que el remo es complicado, complicado hasta que llevas tiempo haciéndolo, que es un movimiento que no es natural, pero que lo tenemos que hacer natural. El andar en bici, el correr, yo qué sé, el esquiar, etcétera, etcétera, son movimientos que debemos de hacerlos naturales para que sean más fáciles, para que sean más saludables, para que no nos produzcan lesiones y para que estemos más a gusto cuando lo practicamos, ¿no? Exacto. A mí me pasa con los de calistenia, con flexiones dominadas. Soy muy pesado con la técnica, pero es que creo que es fundamental precisamente para evitar lesiones y poder entrenar a gusto y que luego ya no salga solo, ¿sabes? Sí, Que totalmente de acuerdo. está claro. Bueno, Xavier, ya por último, Ahí, ¿dónde? perdona, mira, Sí, dime, dime. perdona, te voy a decir cuatro palabras básicas en el mundo del remo que definen un poquito lo que tiene que ser el ejercicio del remo. Sí. Flexibilidad, naturalidad, continuidad y velocidad. Quiere decir que la flexibilidad me va a dar naturalidad en los movimientos. Esa naturalidad en los movimientos me va a dar continuidad de los movimientos, lo que hablábamos antes de la cuchara famosa. Sí. Y esa flexibilidad, naturalidad y continuidad, al final me van a dar una velocidad. O sea, me van a dar la velocidad de remar, la velocidad del bote, la velocidad de correr de Messi, de Ronaldo, del otro, etcétera. Pues cuando le vemos andar en moto a Márquez, joder, pues no, ya sabemos que no anda igual que nosotros, pero se inclina para un lado, se inclina para el otro, se tira para aquí, se levanta, hace lo que quiera. Eso lo hace de forma natural. Si lo estuviera haciendo de forma forzada, se hubiera caído al suelo mil veces. Sí, sí, Entonces, sí. yo creo que es eso lo que hay que hacer, ¿no? Hacerlo fácil. Sí, bueno, y lo que dices, ¿no? Que con flexibilidad, naturalidad, continuidad, al final la velocidad viene sola, ¿no? Haciendo las otras cosas bien. Efectivamente, Sí. ese es el secreto. Pero lo mismo en el remo que en el atletismo, que en el baloncesto. O sea, Sí. cuando vemos a los jugadores de baloncesto, tíos de 1,90, de 2 metros, que mueven el balón con una naturalidad, se pasan el balón por detrás, por debajo, las piernas, etcétera, te decimos, joder, qué fácil, nosotros no lo hacemos, ellos sí, pues hay que conseguir que hacer el ejercicio, el deporte en general, de forma natural, siempre va a ser más beneficioso para todos. Perfecto. Bueno, Xavier, y ya por último, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, la web y todo esto que nos has comentado. Sí. Bueno, la web es www. Vermont, con V, Vermont, que es el estado de Estados Unidos, Vermont, donde se fabrican las máquinas, Ajá. y C2, de Concept 2, C2, Concept2.com. Vale. Vermont, C2.com. Nosotros estamos en San Sebastián y bueno, y luego pues ya digo, pues la mayoría de los gimnasios del país tienen máquinas de remo, que la gente puede ir, puede probar, etcétera, y luego si está convencido, comprarse una para casa. Hombre, la ventaja de hacerlo en casa es que, bueno, pues mira, para ir a un gimnasio tienes que prepararte la bolsa, no, no sé qué, ir a un sitio. Te hace falta 1 hora y media mínimo para ir a un gimnasio y volver a casa. En casa, con media hora viendo el telediario, es más que suficiente para hacer el ejercicio del día y Sí. encima aprovechas el tiempo, ¿no? Ves el telediario y haces el ejercicio. Te duchas y estás como un rey. O sea, es una Totalmente ventaja. El poder hacerlo en casa es una ventaja, sí. de acuerdo. Además, que esto se llama mi gym en casa, o sea, que es el Sí, por gimnasio en eso. casa, o sea, que ya. Por eso decía. Sí. Hombre, hay mucha gente, ¿eh? Ahí ya te digo, aparte Sí. de los CrossFit que en este momento sí que están, vamos, se está imponiendo la máquina esta. Los gimnasios también tienen sus máquinas de remo, pero es también cada vez más el comprador, el usuario particular que tiene su máquina en casa y bueno, se hace su entrenamiento y la verdad es que está encantado. O sea, el otro día estuve con un señor en Vitoria que ha comprado una máquina de remo y una bicicleta y el hombre está encantado. Está, vamos, dice, es que me levanto, me siento en la máquina, hago mi media hora de entrenamiento y me estoy el día como tiene 70 y tantos años. Está como un rey, está el Como hombre rey. feliz, feliz, sí. Por eso se trata al final. Sí, efectivamente, eso es. Bueno, Xavier, pues hasta aquí la entrevista. La verdad que, vamos, a mí me ha encantado y yo creo que al que le haya gustado el remo y aunque no, y al que no le guste también, yo creo que hay cosas muy interesantes que has mencionado y que puede ser muy, vamos, bastante valioso. Sí, que se ha cortado. Xavier, justo se ha cortado ya Sí. la última frase que ibas a decir. Sí, no, Cuéntanos. que te iba a decir que el poner la palanca en el 10, que es una barbaridad, y que os hagáis una idea que la gente, los remeros olímpicos, pero olímpicos de medalla, de los que tienen la medalla en los ríos, en los Juegos de Río, es gente que hace la prueba máxima de 2.000 metros a 36, 38 paladas, o sea, a toda pastilla, y hacen Sí. en el 4 y medio, o sea, la palanca en el 4 y medio, 5, para que os hagáis una idea de lo que esta máquina es y que es la máquina a la que se adapta a ti. Si esta gente pusiera la palanca en el 10, no aguantaría, o sea, caerían a los 500 metros, caerían. Entonces, por eso es importante saber el concepto de la máquina, saber cómo funciona y que el ventilador, el que pongamos arriba en el 10, no va a ninguna parte. O sea, es una posición que hay que utilizarla cuando queremos hacer un poquito de tonificación, un poco de potencia, pero hacer 20 paladas, 30 paladas máximo con la palanca en el 8, en el 10. Pero que la posición habitual, que eso no hemos comentado, pero que es importante saberlo, la posición habitual para un entrenamiento de 20 minutos, media hora, un entrenamiento de cardio saludable, es entre el 3 y el 4, no más arriba. Entre el 3 y el 4 y buscar ahí todas las sensaciones que uno quiera buscar. No hace falta tirarse con la palanca para arriba a ver si doy más fuerza, ¿no? En el 3 se puede dar toda la fuerza que uno quiera. Pues muy interesante, porque yo soy de esos que la ponía en el 10. Pues en el 10 ni Vale, se te vale. ocurra. Vale. O sea, 3 y Ni se te 4, ¿no? ocurra. Para Porque hacer es el que, continuo. si tú imagínate que en el 10, a ver, en el 10 es como si tú fueras en el piñón pequeño de la bicicleta. Claro, con Piñón todo, pequeño de la ¿no? bicicleta en el 10, la bici corre, claro que corre. Ahora, si quieres que corra más, tienes que darle muchísima fuerza. Llega un momento en el que no puedes. O vas muy despacio, o vas a 20 pedaladas por minuto, o si no, no funciona. Claro. En el 10 es lo que hemos dicho antes, el ejemplo de la persona que está paseando en el Retiro o paseando por ahí en una embarcación de remo y tú vas remando y llevas ahí a 10 gandules que van comiéndose el bocadillo y tú solo remando. Ese es el Sí. 10. Vale, Entonces vale. ponemos en el 3 y entonces voy paseando tranquilamente con mi novia, con mi mujer y vamos disfrutando todos, porque si no, claro, ellos disfrutan y tú te matas, ¿no? O sea, el tema es así de claro. O sea, el 10 es solamente para cosas muy, muy, muy cortitas. Para sprints o Entrenamientos muy, así. eso es, pero muy cortos, ¿eh? Y Vale. luego dejar bien de recuperación hasta el próximo sprint o la próxima serie, como dices. Perfecto, Xavier. Bueno, pues este detalle último me ha encantado, ¿eh? Lo de la palanca. Te ha Importante. llegado, se te ha Sí, llegado. y lo voy a usar además, ¿eh? No te creas que no. Sí. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por la entrevista y nada, A estamos en vosotros. contacto. Muy bien, cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Vale, muchas gracias, Vale, Xavier. Hasta venga, luego. hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado, que le saquéis partido. Mira, por repasar alguna cosilla que ha comentado Xavier, cosas clave, me parece fundamental. Lo que ha comentado de la cadencia de tiempo, bueno, cadencia no sé si está bien dicho, pero bueno, cuando nosotros tiramos, cuando hacemos la fuerza, tiene que llevar una relación respecto a cuando soltamos, o sea, cuando recogemos, que vamos a la posición de descanso. De 2-3. O sea, si tiráramos haciendo fuerza durante 2 segundos, la proporción correcta sería cuando volvemos a la posición inicial, que fueran 3 segundos, ¿vale? Él lo ha comentado, creo que ha dicho con 1 segundo y medio o 2 o algo así. Pero bueno, 2 a 3, ¿vale? Bueno, ya hacéis vuestras cuentas, depende de la velocidad que llevéis. Y el otro punto clave, este último, muy importante, que yo también le desconocía, lo de la intensidad. Las máquinas estas de remo llevan una ruleta que puedes, bueno, una ruleta, una palanca que puedes graduar del 1 al 10. Como he dicho, el para remo continuo y tal, del 3 al 4 es más que suficiente, ¿vale? Incluso los remeros olímpicos lo llevan en esa medida. Entonces, bueno, tenedlo en cuenta. No sois borricos como yo que lo tenían en el 10. Que es como ir. Al final da lo mismo. O sea, me refiero. No por tener en el 3 es más fácil. Es más fácil, pero hay que hacer más remadas para llegar a la misma distancia. Es como lo que ha dicho él con el piñón. Si vamos con la bici, con el plato grande, el piñón pequeño, sí vamos a avanzar más con cada pedalada, pero vamos a ir muy atrancados. En cambio, si vamos con una relación de marchas más adecuada, yo qué sé, plato mediano y piñón mediano. Pues aunque nos cueste menos, pero claro, tenemos que dar más pedaladas, pero al final es más eficiente, ¿no? Muscularmente y. O sea, tienes que ver, ¿vale? Tienes que adaptarlo un poco a vuestra fisionomía, digamos. Pero bueno, entre el 3 y el 4 está bien, ¿vale? Ir jugando ahí y ya está. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado la entrevista, sobre todo que apliquéis estas cosas que nos ha comentado Xavier. Y en las notas del episodio os dejo sobre todo la página suya, que ahí tenéis, pues eso, lo que os ha comentado de un montón de información. Os dejo también la página web de la aplicación esta de Row Pro, es de pago, pero bueno, ahí la tenéis para echar un vistazo. También hay otra que es para el móvil, que se llama Life Rowing. Y bueno, también os dejo un artículo que está en inglés sobre que habla de varias aplicaciones para remo, tanto indoor como outdoor, ¿vale? Para que le echéis un vistazo ya y vosotros elegís la que más os guste. Pues nada más, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Os recuerdo, como siempre, que os agradezco mucho esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes o los me gusta y comentarios en iVoox, porque ayudan, oye, pues a que esto cada vez seamos más y estemos ahí más colaborando y dando ideas. Y sobre todo, de verdad, muchas gracias por estar ahí. Pasad buen fin de semana y nada más, sed felices. Adiós.